me alimenta de suerte. Y en las noches vacías en tu mente parpadeas en clave y no entiendo. Ser eterno el momento. Oh, ser eterno el momento.